demonios se lleva a los niños malos. Los demonios se lleva a los niños malos. Les queman los deditos clavados en un pincho. A los niños malos se los lleva el diablo. En el infierno siempre hay una hoguera. Los niños malos van entrando de cabeza. A los niños malos se los lleva el diablo.